Bueno, si antes hablábamos con Darío unos minutos antes, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dejado hacer ahí? Me han dejado tirar un cohete. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué emoción! Sí. Para un tudelano sos lo más grande. Sí. Claro que sí. ¿Estás contento? Sí. ¿De qué te vas a acordar ya para el año que viene de estas fiestas? A ver. He tirado un cohete el año pasado. ¡Ay, qué guay! Oye, pásatelo muy bien en este año que queda hasta las próximas fiestas. Vas a empezar el cole en septiembre. ¿Qué curso? Cuarto. ¿Cuarto ya? Ya eres muy mayor. ¿Tienes ganas de empezar a estudiar o no? Bueno. Más o menos. Oye, pues a disfrutar lo que queda de verano. Gracias. Y nos vemos aquí el 24 de julio del 2018. Sí. Hala pues.